Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. Sale de lleno a la luz del parque. A ver si los peces se asoman. Dentro de un rato los verás brillar. Ya te sumergirás. Ya te verás envuelto en sol. Y cuando llegas, no todo es extraño. Sin embargo, ya estalló tu mente. Espera un rato y podrás mirar toda la eternidad. Toda la noche envuelta en sombras, perjuicios, ansiedad. Javier Maldonado, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? ¿Todo en orden? Sí. Bueno, estás volviendo a tocar acá en la Ciudad de La Plata. Es la segunda fecha del año, ¿no? La tercera. La segunda en La Plata. ¿Qué estuviste haciendo durante el verano? Nada. Estuve acá en La Plata. Tranquilo. Muy tranquilo. Bien. Y siguen saliendo canciones, ¿no? Bueno, lo que escuchamos recién era Ansiedad de Calle España, tu primer larga duración que salió el año pasado. En octubre. Sí, pero tenés el plan, ¿no? De grabar en este año. Sí, sí. Vamos a presentar el disco este año, seguir presentándolo, pero también en el transcurso del año vamos a estar grabando el segundo disco. No lo vamos a presentar, pero sí lo vamos a presentar el año que viene. Digo, cualquiera iba a prever un 2009 mucho más tranquilo de presentaciones solo. Hay ansiedad en Javier Maldonado, ¿no? Digo, ¿sos un músico ansioso de que componen y quieren plasmarlo rápidamente? Mirá, si te diría que sí, si hubiera decidido presentar otro disco este año. Fíjate que me tomo el año entero para relajarme y hacerlo muy tranquilo el disco. Muy tranquilo. Espero terminarlo tipo en noviembre. ¿Viste? Muy tranquilo. Bueno, pero un disco, un larga duración y más de una manera independiente así, se merece más de un año, ¿no? Se lo merece, pero las canciones ya están hechas. Las canciones ya están hechas. Estoy terminando palabras que me quedan ahí, de algunas letras. Pero las canciones ya están hechas, podría empezar a grabarlo pero no, prefiero. Porque son parte más o menos de un repertorio que está mediando con Calle España. Sí. Anda más o menos por ahí. No es que voy a hacer un disco de hip hop. Claro. Sí, sin embargo, bueno, Calle España fue un disco de un tecladista, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos colchones, muchas bases, muchas teclas. Y creo que en algún momento hemos hablado y decías como que buscabas o que el próximo disco iba a ser tal vez con más guitarras o más bluesero. Sí. ¿Cómo lo tenés craneado el asunto? Va a ser más, más relajado, me parece. Va a ser un toque más crudo, más relajado. ¿Sufriste en el proceso de grabación? ¿A eso te referís por ahí? Me parece que la música, a mí me encanta ese disco, yo no lo escuché mucho todavía, pero me gusta. Me gustan las canciones que están en el disco, me gustan mucho realmente. Pero me parece que acá hay como un relax así de la letra y una participación así de los pibes con la banda que va a ser como diferente. Va a ser más todo tomado con soda. No va a ser nada. Por eso se va a apelar a algunos estilos míos bluseros, algunas canciones así más tranquis, viste. Yo voy a cantar peor, espero. Onda, viste. Un poco dejado, no sé. En un rato nomás vos te estás yendo a ensayar. Decías recién. ¿Cómo es un ensayo de Maldonado? Porque es una banda que muta también, ¿no? Sí, muta en vivo. Igual este año está fija, ¿eh? Este año... pusieron el freno de mano. Sí, sí. Va a ser fija, guitarra, teclados, contrabajo y batería. Esa es la formación. ¿Te cerró más por el lado yacero? Es una cosa eléctrica con contrabajo. Rara. Mm. Se lo robé a Zimmerman. Y vamos a grabar el disco con esa formación. Con esta. Bien. O sea, con esa. Y vamos a presentar Calle España con esta formación. Perfecto. O sea, esa es la onda. Y los ensayos son muy, muy... No se pierde tiempo. Nos tomamos unas birras al principio, ponele, para entrar ahí. Y ahí nomás empezamos a pasar tema por tema, si hay alguna duda y si no lo hay, lo tocamos y ya está. Bien, no demasiada meticulosidad. No, ni en pedo. Nada de... Estoy en contra de la cosa meticulosa en la música vivo. En el vivo, nosotros siempre hacemos cosas diferentes. Siempre. Yo mismo hago cosas diferentes. Ese momento es para el estudio, tal vez. Ese momento es para el estudio, porque el disco queda. Entonces por ahí tenés que cerrarlo un poco. El vivo... espontaneidad. Claro. ¿Podemos escuchar otro tema más? Sí. ¿Qué vas a hacer? Si supiera. Puedo hacer una canción que se llama Se Abre el Mundo. Dale. Si te parece, es el último de Calle España. Seguimos escuchando a Javier Maldonado. Recién decías que Calle España, tu primer disco, no lo habías escuchado mucho. ¿Por qué es eso? ¿Es el miedo de haber querido cambiar algo? Ah, puede ser. Y uno siempre queda algo, ¿viste? Siempre queda. Y de lamentarse por qué esto quedó tan alto, esto tan bajo, acá no metí esto. Sí. Lo que pasa es que a los temas yo esos los toqué mucho solo en mi casa, hace muchos años. Entonces me tenían un poco las pelotas llenas. Estaba cansado de escucharlo. Y yo el disco lo cerré en una etapa que yo estaba como viviendo otra cosa, pero dije, bueno, lo voy a cerrar porque necesito cerrar esto. Claro. Sin embargo, este es el momento en el que tenés que volver a reencontrarte con esas canciones y en vivo. En vivo, y de otra forma, las tocamos de otra forma, viste. Les cambio las tonalidades, le vamos a tocarla un tono más alto. Se me ocurren cosas nuevas. Y es bienvenido. Estoy en un momento en donde, absorbido por esa cuestión de la ñana de tocar todos los temas diferentes, siempre. ¿Sos de aburrirte de tus propias canciones? Me encanta tocar todos los temas nuevos. Ahora, por ejemplo, estábamos ensayando la semana pasada y le dije a Edu en Calle España, en vez de usar baquetas así para hacer los jazz, y le dije, agarrá los palos, man, taca, taca, taca, taca. Y agarró los palos y me dijo, ¿estás seguro, Javi? Sí, agarró los palos. Vamos a cambiar esta mierda. ¿Y qué estás escuchando? ¿Sos de escuchar mucha música ahora, bueno, con internet, de bajar discos y tratar de seguir adquiriendo, no sé, más información, sí, sonidos? Sí, yo soy en contra de eso, ¿viste? No, yo soy más raro. Escucho muy poquita música. Trato de escuchar lo menos posible. Lo menos. Sí. Me gusta escuchar... ¿Con pocos recursos hacer mucho? Me quedo con un disco, ¿viste? Me quedo con un disco y estoy escuchándolo un rato largo. Ahora estoy escuchando Neil Young, un disco que se llama Silver and Gold. Discazo. De producciones platenses, estuve escuchando Ritmos de Vida de Señor Tomate, que es muy bueno, me gustó muchísimo. Estuve escuchando el disco de Shaman y me gustó muchísimo. También. Escuchándolos, ¿eh? Sí, sí, en sí. En serio, te sí. Estoy diciendo, no es que lo puse una vez y fue. Bien. Escuchándolos. Estoy escuchando uno de Dylan que se llama Desire, uno de mis preferidos. Pero ese lo estoy escuchando desde hace un año y pico, más o menos. Claro. Pero lo pongo. ¿Viste? De cabecera. Viene alguien y yo lo pongo. El agasajo. Bueno, Javi, este viernes, nueva fecha en la Ciudad de La Plata, en el Centro Cultural Islas Malvinas, junto a Lo Milagro. Sí. 9 de la noche, ¿no? Ahí al aire libre, así que... Al aire si libre. El día está lindo. Si no, se hace adentro. No se para mí va a estar lindo, no sé por qué. Hoy estaba pensando eso. Bueno, de última se hace adentro, no problema. De última se hace adentro. El año pasado tocamos con Jepe ahí afuera. Sí. Está muy lindo tocar ahí. Bueno, che, gracias por haber venido. No, por favor. Éxitos para este 2009, el viernes y todo lo demás. ¿Hacemos un tema? Hacemos. Bueno, dale. ¿Qué vas a...? Es arena y es un cruel invento, porque el día es una pena dentro de un gran momento. Yo me voy quedando entre tus ojos. Yo me voy quedando entre siempre encuentro el modo de querer conquistarte. Yo me voy quedando entre tus brazos. Yo me voy quedando entre tus brazos. El tema que escuchaste fue interpretado en vivo. Infierno Grande. Canciones hechas en casa.